Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La información de la base de datos de inscripción de nacimientos que era modificado en los registros civiles municipales desde la oficina central. Lo grave del asunto es que utilizando el usuario del registrador civil o de uno de los técnicos registrales. Durante mucho tiempo los compañeros se quejaban de que habían una serie de modificaciones aparentemente hechas desde la oficina municipal cuando efectivamente eran realizadas pero desde la oficina central. Esta acción irregular preocupó de manera amplia a muchos compañeros registradores que presentaron las denuncias correspondientes. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.